Y ayer ya te contábamos que el gobierno está presentando el proyecto para el presupuesto 2018. Se presentó el ministro entonces, Nicolás Dujovne, ante la Cámara de Diputados en la Comisión de Hacienda, que debe tratar entonces este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Entre los puntos principales, el ministro Dujovne destacó una proyección en inflación del 15,7%, una devaluación controlada con un dólar que lo estiman a 19,30 pesos y un crecimiento del 3,5%. Desde la oposición, las palabras que vienen resonando tienen que ver con ajuste, recorte de subsidios, endeudamiento y aumento de tarifas. Un dato para tener en cuenta: la partida que más aumenta es la de los intereses de la deuda. El año que viene se van a pagar 781 millones de pesos en los intereses de deuda por día. Para tratar de entender y de desmenuzar un poco más en qué consiste esta presentación del proyecto para el presupuesto 2018, ya estamos en contacto con nuestro economista de cabecera, Martín Kalos, y también compañero del Palermo de los Simios, que en este mismo momento se está resguardando de la lluvia en la ciudad de Buenos Aires, tratando de poder establecer contacto con la Mar en Coche. Buenos días, Martín, aquí Maru te saluda. Hola Maru, buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien. Martín, ¿cómo podemos pensar el crecimiento si va de la mano de la deuda? Y es que justamente el planteo del gobierno de Cambiemos es que, viste que ellos identifican dos grandes problemas en la economía que heredan del kirchnerismo, que son la inflación y el déficit fiscal, o sea, el hecho de que el Estado gasta más de lo que recauda. Entonces dicen, para corregir esto, mientras lo corregimos, no queda otra que endeudarse. Ese es el planteo de Cambiemos. Y acá tienen una ventaja, que es que parten de un nivel de endeudamiento tan bajo que pueden endeudarse un montón, como vienen haciendo, sin que eso estalle rápidamente. La pregunta es, que es lo que me venías preguntando vos, ¿no? La pregunta es, ¿van a lograr estabilizar la economía y hacer que crezca sostenidamente en los próximos años? Y eso, de a poco, menguando cuánto se endeudan cada año, o sea, ellos prometen endeudarse bastante, y eso dice el presupuesto, de acá a 2020. ¿Van a poder hacer eso y después de 2020 dejar de endeudarse tanto? Esa es la cuestión que tienen que resolver, porque para eso tienen que bajar el déficit, que viene no lo están logrando bajar. Los números del presupuesto del déficit están un poco tocados para que parezcan mejor de lo que son. Y después tienen que bajar la inflación, que ya sabemos que no están cumpliendo tan rápidamente con bajar la inflación como esperaban. De hecho, Martín, si pensamos que son 781 millones de pesos los que se van a pagar por día, es cierta esta cifra, ¿verdad? Sí, 781 millones de pesos por día es lo que Argentina pagará el año que viene en materia de deuda externa. ¿Cómo poder pensar que esta proyección que se presenta entonces a diputados es una proyección real? No, es que es real, porque se le va a pagar eso a nuestros acreedores. De hecho, el año que viene va a seguir aumentando, y este es el problema. Vos tenés, por ejemplo, el año que viene vas a tener 900 mil millones de pesos de nueva deuda, nada más. Eso es lo que está presupuestado, ¿sí? O sea, una vez que van a tomar 2.100 millones de pesos de deuda y a pagar 1.200 millones de pesos. ¿Qué te queda? 900 mil millones de pesos de deuda. Es una cantidad de guita, una barrabasada, digamos. No tiene ni sentido pensarla, ¿no? Entonces, la cuestión es, este año, como bien decías, Maru, el aumento de los intereses de la deuda es del 28%, es lo que más aumenta, y por primera vez en muchos años supera el 10% de todo el gasto. Más del 10% de todo el gasto es para pagar deuda. Esto va a seguir aumentando en los próximos años en la medida en la que se siga endeudando el Estado. Entonces, acá está el riesgo, ¿no? Mirá si en algún momento esto sigue aumentando, ¿no? Y va a ser el 12%, el 15%, el 18% de todos los gastos para intereses de deuda, hasta que en un momento alguien diga, che, la deuda hay que pagarla, y necesitamos, y no tenemos para gastar en otras cosas. Así que vamos a empezar a ajustar gastos en otras áreas. Ese es el riesgo que en el que Argentina recae continuamente. Que la deuda crece, vos pagás más intereses, y eventualmente eso te obliga, para que te sigan prestando, para poder pagar los intereses de la deuda, a bajar el gasto en otras áreas. De hecho, Martín, en algún sentido ya también ese ajuste se comienza a ver reflejado en el presupuesto de las partidas que, por ejemplo, recibirán los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ciencia y Cultura, porque justamente el presupuesto que se baraja para pagar los intereses de la deuda es equivalente a lo que todos estos ministerios van a recibir el año que viene. Totalmente, eso es cierto. Justo igual es un presupuesto que dice explícitamente que su intención es que el Estado reduzca su participación en la economía en los próximos años. Van a aumentar muy poquito el gasto público en términos reales. Es más, aumentan un 1% ahora en 2018, pero dice el presupuesto que en 2019 y en 2020 no lo van a aumentar. No van a aumentar el gasto público, lo dice así, liso y llano. Con lo cual, lo que tenés es un Estado que empieza a retirarse de ciertos aspectos de la economía. Y eso se ve muy particularmente en dos cosas. En los subsidios, ¿sí? En todo lo que va a impactar en las tarifas que todos nosotros pagamos de gas, de electricidad, el boleto del subte, el boleto del colectivo, ¿no? Todo eso va a subir. ¿Por qué? Porque están bajando lo que el Estado le subsidia a las empresas y las empresas tienen que trasladar entonces eso a nuestros precios, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, lo otro que baja bastante son los gastos que va a tener el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agroindustria, o sea, todos los ministerios más, si querés, productivos, ¿sí? O sea, todo lo que es comercio, industria y agricultura baja los gastos del Estado. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos un Estado que no tiene un proyecto de desarrollo productivo. Lo que intenta, ¿viste?, dejar que las reglas del juego claras y con eso supuestamente alcanza para que después el sector privado invierta, produzca, cosa que hasta acá se demostró falsa y que tiene muchos riesgos, digamos, porque al sector privado no le preocupa el empleo, no le preocupa la pobreza, no le preocupa la precarización laboral, que son cosas donde el Estado debería estar trabajando para justamente que se pueda crecer con todas esas mejoras que nuestra sociedad necesita, ¿no? Sí, de hecho, Martín, si pensamos también este diseño económico para el año que viene, podemos ver como muy reflejada esta idea de este corrimiento o este protagonismo que comienza a darle el gobierno al sector privado, no solamente en materia económica, sino también en materia social, porque lo que se denomina gasto social también se va a ver afectado con el recorte. Sí, ahí yo hago una salvedad. Por ejemplo, después de lo que es aumento de la deuda, casualmente, digamos, paradójicamente quizás para lo que estamos diciendo, los gastos que más aumentan son los de los ministerios de Trabajo, de Educación y de Desarrollo Social. Mucho de esto en verdad está impulsado por cosas que el gobierno no maneja, como pueden ser en algún caso las jubilaciones, pero en otros casos revela que también entienden que hay una necesidad de, en medio de una especie de desarme de a poquito del Estado, que estas cosas no queden sueltas. O sea, pensá que el Ministerio de Desarrollo Social ha contenido a las organizaciones sociales que han reclamado este año y medio por un montón de cuestiones, y si te fijas, las ha sabido contener bastante bien la ministra Stanley, justamente dando a entender que el Cambiemos no es ingenuo en esto, que entiende que ahí hay un problema social grave que no intenta solucionar, intenta contenerlo. Y ese es un tema que está bueno tener en cuenta. Después hay un montón de cosas, como decís, Maru, que donde directamente dicen, bueno, acá el sector privado se tiene que poner las pilas. Desde la inversión pública, el presupuesto este, por primera vez en la historia, tenemos un presupuesto que prevé que la mitad de la inversión pública la haga el Estado y la otra mitad de la inversión pública la hagan el sector privado, a través de esta nueva ley que sancionaron el año pasado, que son la participación público-privada, ¿no? Donde el sector privado se va a hacer cargo de obras de infraestructura que tendría que hacer el Estado, y el Estado le paga una comisión, le garantiza una ganancia, se verá en cada caso. Eso, digo, son formas en las cuales el Estado va sacándose ciertos roles, ciertas responsabilidades, de a poco, ¿no? ¿Esta es la importancia que resaltaba Duhovne con relación a la obra pública? A claro, esto justamente se refería. Exactamente. Y ojo con la obra pública, porque Duhovne mostró números de aumento de la obra pública que están un poco tocados, por decirlo así. Bajan si te fijas cuánto llevan ejecutado en los años, en los meses que ya tenemos de 2017, ¿sí? Del presupuesto, por ejemplo, de obra pública, está más alto que lo que dice el presupuesto de 2017 para todo el año. ¿Por qué esto? Puede haber sido un error, pero el resultado es que cuando muestra el número 2018, les da más alto que el número 2017, pero el número 2017 que ellos muestran, no el verdadero. Si comparas contra el número verdadero de 2017, están bajando el gasto en capital, el gasto en obras públicas en 2018. O sea, ahí los jóvenes están haciendo una trampa con algunas cosas, que es decir que este año están gastando menos de lo que en verdad están gastando para decir que el año que viene aumentan. Y en verdad van a estar bajando. los gastos, por ejemplo, en obra pública, por ejemplo, en transferencias a provincias. Todos esos gastos están, se equivocaron, digamos, en el presupuesto cuando pusieron los números. Eso es un tema peligroso. ¿Apareció esto, Martín, en la interpelación por parte de diputados a Duhovne y a Caputo? Yo todavía no lo vi. También es cierto que faltan planillas enteras de que del presupuesto que todavía no entregó el Ministerio de Hacienda, que el Congreso necesita para poder analizar. Y estos son datos que hay que hurgar mucho para encontrarlos, porque no es solo leer el presupuesto, sino que hay que ir a buscar otras informaciones en otros lugares y entonces poder comparar, que es lo que, bueno, algunos economistas hemos hecho. Pero en ese sentido va a ser difícil si el Ministerio de Economía da números cerrados, el Ministerio de Hacienda da números cerrados o no da toda la información como viene pasando en estos días. Una de las cuestiones que estuvieron en vilo durante la presentación de Caputo y de Duhovne en Cámara de Diputados tuvo que ver justamente con las tarifas. No hubo manera, aunque se le preguntó y se le repreguntó, qué iba a pasar en materia de tarifas y si tendríamos que esperar nuevos tarifazos. Y Duhovne lo máximo que dijo es, van a tener al ministro Aranguren acá para más información. ¿Pensás que lo que se viene también son más tarifazos para el año que viene? Sin ninguna duda, en parte porque algunos ya están planificados. Todo lo que es electricidad ya se sabe que va a subir, el gas ya se sabe que va a subir, las naftas que están atadas al dólar, si se devalúa, hay aumento de naftas. Todo lo que es transporte, fíjate que este año no hubo un aumento de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires y relativamente poco en las ciudades grandes del interior, y eso por el año electoral, pero eso no se puede sostener. El año próximo tienen que subir esas tarifas. De hecho, está presupuestado que baje un 5% lo que son los subsidios al transporte y que baje un 16% lo que son los subsidios a la energía. ¿Eso qué genera? Que tienen que aumentar los precios de la energía y del transporte, porque si no, no les cierran los números a las empresas. Otro actor importante en el marco de lo que va a ser el diseño económico del año que viene son las provincias. Estamos pensando en de qué manera se va a distribuir, cuánto porcentaje, qué está pasando, si es que tenés información en torno a las jurisdicciones con este diseño del proyecto económico 2018. Mira, también falta mucha información todavía, hay planillas que son cruciales para las provincias que todavía no están. Pero una cosa que ya se ve es que cuando uno mira, ya no los ministerios, sino la finalidad del gasto, que es otra forma de clasificarlo, la finalidad del gasto que más disminuye el gasto es relaciones interiores. O sea, un montón de cosas que hacen al vínculo de la nación con las provincias y los municipios, y eso va a caer un 25%. Ahí hay que ver, porque también está la reforma tributaria de por medio, que eso le pega mucho a las provincias, en función de cuáles sean los impuestos que reformen. Está el tema del Fondo del Conurbano Bonaerense, que le va a pegar mucho al resto de las provincias si Buenos Aires gana en la Corte Suprema ese juicio, cosa que es probable. Así que ahí hay un montón de cuestiones que este presupuesto todavía no brinda suficiente información, o que la realidad todavía no nos dice qué va a pasar, y que hay que estar atentos para que las provincias no se desfinancien, porque recordemos que las provincias, cuando se desfinancian, los que sufren son sus dos principales gastos, que son salud y educación. O sea, la salud y la educación públicas corren por cuenta de las provincias. Si las provincias no tienen guita, ahí se ve un poco el problema. ¿En qué consiste ese fondo del conurbano que hacías referencia? Mira, el fondo del conurbano es un invento de los 90 que se le dio una guita extra a la provincia de Buenos Aires para que pudiera de alguna manera desarrollar el conurbano bonaerense, que se decía que era una deuda histórica porque estaba muy retrasado en términos de desarrollo, ¿no? El tema es que por cómo se implementó, lo que pasó fue que la provincia de Buenos Aires tenía un límite a cuánto iba a recaudar de eso, y el resto, que es un porcentaje del impuesto a las ganancias, lo que se pasa, se da a las demás provincias. Como ese límite quedó fijo en 650 millones de pesos, En los 90 eso era un montón de plata y alcanzaba y sobraba, pero en algún momento eso empezó a ser un límite. La provincia de Buenos Aires sigue cobrando 650 millones de pesos en vez de cobrar lo que, si no existiera ese límite, serían 50.000 millones de pesos. Uh-huh. Y el resto de esa guita, esos otros 50.000 millones de pesos, digamos, se reparte entre las demás provincias. Con lo cual hoy el Fondo del Conurbano beneficia más a todas las demás provincias que a la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires fue y reclamó ante la justicia que la nación elimine ese tope y le pase toda esa guita a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, las que dejarían de recibir la guita serían las demás provincias. Ese es un poco el resumen, y eso está hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva si si tiene razón Vidal en su reclamo o no. No es un dato menor en un contexto electoral. Hay que ver también qué pasa en la propia Cámara de Diputados y si al gobierno le conviene plantear esto y patearlo para cuando ya tenga el nuevo plantel legislativo después de las elecciones. ¿Cómo pensás que viene el clima ahí en el Congreso? Mira, ahí el tema es que seguramente, por lo que se vino diciendo, el presupuesto lo debatan recién con la nueva composición de del Congreso, o sea, cuando suman los nuevos diputados y senadores, el 10 de diciembre. Harán ahí un tratamiento exprés, harán los debates ahora para después aprobarlo con un mayor número de diputados y senadores propios de Cambiemos, ¿no? Pero en ese sentido hay que ver, porque no hay mayoría, tampoco es que la mejora en el número de diputados y senadores de Cambiemos va a ser tan grande. Pero así que bueno, veremos cómo se da ahí la lógica de los votos. Por lo pronto lo que queda será ajustarse los cinturones, ¿no? Sí, y ahí te puedo agregar una de ajustarse los cinturones. Por supuesto. El mensaje que acompaña el presupuesto, ¿no? Es un mensaje que el Ejecutivo le manda al Congreso, donde le explica cómo armó el presupuesto y cuáles son las principales líneas políticas. Y ahí es bastante paradójico buscar alguna referencia a un reclamo que es básico, que es que está en la agenda de todos los días hoy en nuestra sociedad, que es la violencia de género. Uh-huh. Vos buscás las palabras violencia de género, buscás la palabra femicidio, buscás la palabra mujer, y solo aparece de formas... No aparece la palabra femicidio, por ejemplo. Violencia de género aparece solo como posibles beneficiarias de un plan social. Entonces, uno lo que se da cuenta es que, por más que uno machaque, hay cosas que no están en la agenda de este gobierno. La violencia de género, los femicidios, no hay palabras sobre eso en el presupuesto. Y el otro tema que pasa así medio desapercibido, que le dedican un ratito corto, si no dicen mucho, es el tema de ciencia, que también, en medio de un conflicto de nuestros científicos y científicas, tomando la semana pasada el polo científico, ¿no?, el Ministerio de Ciencia, en definitiva. Uh-huh. En medio de ese conflicto hay un parrafito donde dicen más o menos algo haremos, pero no especifican mucho, y ahí pasa todo el tema del gasto en ciencia sin mayor urgencia para este gobierno. Martín, te dejamos que sigas viaje en el transcurso de tu día, que te resguardes de la lluvia y te agradecemos muchísimo por este diálogo para tratar de desentrañar un poco de qué viene el presupuesto 2018. Gracias a ustedes, siempre es un placer. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Hablábamos con Martín Kalos, economista, compañero del Palermo de los Simios, que nos contaba un poco de qué venía entonces esta presentación del gobierno ante la Cámara de Diputados con el diseño económico para el año que viene.